Solo es ra. La medicina que me quita la bola. Solo es ra. El veneno que recorre mis venas. Solo es ra. La medicina que me quita la bola. Solo es ra. El veneno que recorre mis venas. Contagia, enrolla y vola. Aterrizo de improviso, tu desquicio minimizo. ¿Quién lo dijo? Un desperdicio, sentimientos mínimos. Callejero de la unidad, cannabisativo, combativo. Chequea mi sonido ambiguo, destructivo. Enfrento conocimiento, altero lo correcto, intacto. Mi dialecto, esto es Chile. Tres colores que no apañan una estrella solitaria. Si no ves a ti te engaña, lo lamento. Democracia, un presupuesto. Que ser con igualdad, fue el enganche que te engancha. Fucking publicidad. Solo es rap. Veneno pa' mis venas que me cura la bola. Y hasta acá hace dos guas de la población. Con mi rap, paqueo su maña. Cero tolerancia. Somos cuatro perros en su suelo, repartiendo la fragancia a pura ganja. Circo se ha malo embolado. Esto no falla, esto no falla. Soy rap, no lo sé. Solo sé que en él puedo creer y confiarme. En él puedo mostrar todo mi desplante. El rap hace que me ponga happy. Pego un cuaderno y su lápiz y empiezo la escritura dura, llena de ternura y hermosura. Defiendo mi cultura mientras la tuya se pudre la basura. Solo sé que es rap. La medicina que me quita la bola. Contagia su ritmo místico que salen del audífono de su parlante. Aquí no existen charlatanes. Cada uno aporta con lo que sabe. Por eso me desahogo con cosas elocuentes. Pensamiento callejero chileno que nos promueve con ideas explícitas. Este rap es lo que quiero y nadie me lo va a quitar. Soy el concepto de la IE2 a representar ya. Impacto en estéreo en el 2007. Hay una vía y dos salidas. La rebeldía se apodera de la mente mía. A diario ocupo mucho la psicología. Si me muero yo mañana, ¿qué me dirán hoy día? Solo es rap. Sonrío cuando ya tengo la pesada luz. Un bambú y caja me apañan. El micro me escucha mientras grito la verdad. Puedo pescar un lápiz y morir escribiendo. Si tengo el micro apagado es porque estoy durmiendo. Camino a pie pelado entre el suelo y el infierno. Puedo cantar patua pero no me están oyendo. Estoy diciendo las cosas como son. Este es mi son, este es mi flow. Esta es mi puta canción. Con los cabros en otra creación. Desde que sale hasta que se fonde al sol. Con los pies bien puestos en el barrio. En el barro apagamos los cigarros. A vivir así ya nos acostumbramos. Hace rato nos lanzamos y ni cagando aquí paramos. Rap, vivencia, competencia, existencia, realeza. Esto es hermandad. Las 24 horas del día. Esto es calidad nacional, chileno, nada más. Fíjalo, guarlo, mojito de la IE2. Báilalo, siéntelo, muévelo, enróllalo y fúmalo. Mi hip hop lo asumo, se vuelve humo. Como ninguno, le pongo el tumbao. Muy bien sonado, la pista en tu mente y tu cuerpo activado. Arriba las manos, todos los volados. Que en la vida en el hip hop han encontrado. Porque no somos grandes artistas y no queremos ser menos. Solo pedimos el respeto al barrio chileno. Solo es rap. La medicina que me quita la bola. Solo es rap. El veneno que recorre mis venas. Solo es rap. La medicina que me quita la bola. Solo es rap. El veneno que recorre mis venas. Yeah. Saludo para la poca gente vía que queda en los barrios. Payaso MC, concepto mapocho del rap, C2ONE. Colaboraciones, yeah. Desde el barrio. Saludo para mi hermano Tomás, ahí. Ja, que quede claro. Solo que esto es rap, loco.